Claro, o sea que para mañana es más que necesario que se acompañe, que se apoye para que se pueda visibilizar, ¿no? Nosotros sabemos que, porque las notas que hemos, las firmas que las asociaciones de danzas, bailarines del medio, nos han hecho llegar apoyando esto, sabemos que hay mucha gente, pero bueno, no hemos tenido ese contacto cara a cara, o no, digamos, no lo hemos tenido acá. La idea es que vengan a la universidad, que conozcan la propuesta y saber que hay un apoyo, digamos, nosotros, tanto de la comunidad hacia esta iniciativa de la Universidad Nacional de Cuyo, como que sepa el medio que estamos trabajando en eso, que a veces si hay mucha expectativa, permanentemente vienen los aspirantes cuando se vienen a inscribir a las demás carreras de arte, hacen la pregunta, ¿me puedo inscribir en la carrera de danza? Y bueno, Sí. queremos, es una deuda también decirles el porqué, hasta dónde hemos llegado y que necesitamos el apoyo de ellos para que esto se concrete. Arturo, me quedan sonando un par de cosas en la cabeza, pero en principio me queda sonando esto de la decisión política sobre qué es lo urgente, lo necesario, donde a veces se ponen falsas dicotomías entre si abrimos una carrera de ingeniería o abrimos una carrera de danza, cuando nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Exactamente, no son ámbitos del conocimiento que compiten. Creo que al ser humano ese complemento, que si bien se forma, y es necesario que la comunidad se forme en carreras que llamamos más duras, más técnicas, más tecnológicas, más aplicadas a la producción, hay también toda la necesidad, sobre todo en estos momentos, de trabajar esta parte del ser humano que tiene que ver con lo creativo, con lo crítico, con el desarrollo de capacidades sociales. Eso no puede ser postergado ni puede, digamos, entrar en competencia o en comparación con este otro tipo de ofertas educativas. Nos parece que el arte, la danza que nos está faltando, porque en esto de la danza es poner el cuerpo. Ponemos nuestro cuerpo, que es tan importante como la mente, lo sabemos, en juego, con nuestras emociones, con nuestras capacidades. Tenemos que explicarlo, quizás necesitemos estas instancias, más estas instancias, nos hemos propuesto esto, no solamente quedarnos en una crítica y en un reclamo de por qué no es considerado el arte, por qué la cultura se relega, sino tomar acciones concretas para difundir los porqués, que los protagonistas hablen y hagan su defensa y la promoción de esta oferta educativa para que, bueno, como decía, al momento de tomar las decisiones, al menos se haya expuesto el problema. Arturo, te pedimos que nos recuerdes entonces para mañana exactamente dónde los vamos a encontrar, ¿no? Esta jornada y en qué horario. Muy bien, a partir de las 9 horas en la Facultad de Artes y Diseño, en el Centro Universitario, en el aula magna de la facultad, vamos a tener esta actividad donde estarán presentes las autoridades de la universidad, de la facultad, explicaremos los fundamentos del plan, la historia también de esta lucha que ha sido trabajar sobre una propuesta académica en la danza. También haremos lugar al apoyo de aquellos políticos o candidatos que quieran apoyar la propuesta, que quieran conocerla, y cerraremos con una intervención artística que se iniciará acá en la Facultad de Artes y Diseño, irá hacia hasta la explanada del Rectorado, donde hay participación de artistas que están en este momento participando del Festival de Nuevas Tendencias de la Danza. Hay un festival más grande en estos días, donde uno de los puntos, digamos, uno de los pasos de estos artistas va a ser la visita a nuestra universidad. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Entonces, seguramente mañana nos estaremos comunicando con ustedes apoyando esta jornada por la carrera, por la apertura de la carrera de danza. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Esto ya es un apoyo, está permitirnos difundir a quienes escuchan al menos, y quienes pueden acercarse, mucho mejor. Los esperamos acá mañana a las 9 de la mañana. Dale, abrazo. Un abrazo, gracias.